Vamos a saludar por ahí a las chicas de Tamol, Veracruz, que vienen apoyando por aquí el Ritmo Salvaje y el Grupo Enamorado. El programa de Todos a Bailar. Ya tenemos otro éxito a través de la radio. Ya se escucha bien por ahí. Ya la gente lo trae por ahí en sus celulares.